La función del coro estatal benemérito por el aniversario 71 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea se ofreció el día 10 en la Casa Cultural 25 de Abril de Pyongyang. La vieron directivos del partido y ejército, incluyendo Hwang Byung-so y Choi Ryong-hae, miembros del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido, funcionarios de organismos del partido y fuerzas armadas, de unidades imbuidas de méritos de dirección y otras ejemplares de la capital en la campaña de 200 días de fidelidad, innovadores laborales, estudiantes y compatriotas en ultramar que permanecen en la patria socialista y esposos de representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales y agregados militares en Corea y otros extranjeros como invitados.